aprieta con la pelota por ahí hasta adelante el jugador Valverde como si fuera una especie de 9. Lo aprieta Smith, saca Smith para cualquier lado. Levanta la pelota, la vuelve a recuperar. Son rápidos, están en todos lados los japoneses. Son un equipo dinámico. Toca la pelota, son intensos, digamos, como se dice ahora. Abren por el sector derecho, baja la pelota Giovanni González. Toca la pelota Giovanni, engancha, van por el sector derecho. Se van con la pelota, va a levantar centro. Levanta el centro, rebota la pelota. Al rebote llega el hombre uruguayo, le pega el arco. Rebota en el palo, cabezazo, está, ahí está, ahí está. Gol. ¡Gol! Valverde hizo temblar el tembladeral, una cosa impresionante, sacudió todo el remate Valverde, rebotó y en el rebote de nuevo cabeceó el halcón, el halcón que hace volar a 3 millones de almas a esta hora de la mañana, cabeceó Valverde, un remate espectacular que dio en el travesaño, la pelota le quedó servida de nuevo en el remate y entró cabeceando el halcón, volando. El halcón, el pájaro, Federico Valverde, el capitán. Uruguay 1, Japón 0. 38 minutos para Uruguay. Somos Revolución. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. El remate de Valverde, mamita querida, pegó en el horizontal, en la unión entre el horizontal y el vertical. La pelota le quedó servida para que cabeceara luego el gran volante uruguayo. Apareció el halcón, apareció el pájaro e hizo volar las ilusiones de Uruguay.